Tenemos ahí Efesios capítulo 5, verso 17, que dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, y yo le agrego santo. ¿Ok? Ahora, el llamado que hoy vamos a estudiar tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada, en donde estudiábamos cómo es que el Señor nos llamó a ser vasos de honra, ¿se acuerdan? La semana pasada estudiamos que somos vasos de barro, y que por ser vasos de barro, todos distintos, todos diferentes, pero somos vasos que son frágiles, vasos que necesitamos tener cuidado en el trato los unos con los otros para no despostillarnos, para no lastimarnos, para que no existan demasiados roces entre nosotros cuando convivimos, para que precisamente esto no suceda. Y aplicábamos que el refrán o el dicho que decimos que parecemos jarritos de tlaquepaque se aplica perfectamente a nuestra vida como creyentes. ¿Ok? También estudiábamos que esos vasos de honra que Dios había apartado y separado eran vasos que debían estar limpios. Limpios por fuera, pero también limpios por dentro. Y por último decíamos que esos vasos debían estar en su lugar. Tenían un lugar y no debían estar fuera del lugar para que pudieran ser usados, para que pudieran ser utilizados por Dios. El día de hoy vamos a estudiar, ahora, ya que estudiamos que somos vasos de barro, que debemos estar limpios, listos para ser utilizados, la pregunta es: ¿de qué deben estar llenos? Porque un vaso cuando se saca, se utiliza para llenarlo, ¿verdad? La pregunta es: ¿de qué debemos estar llenos? Y el día de hoy el Señor nos hace un llamado a nuestras vidas, y ese llamado es a ser llenos, pero llenos del Espíritu. Y mire, quizás la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué Dios nos manda a llenarnos del Espíritu? ¿Qué no fuimos llenos de su presencia en el momento en el que fuimos salvos? Piénselo. ¿Qué no fuimos llenos de su presencia en el momento en el que fuimos salvos? Porque cuando yo voy a la Biblia me enseña que en el momento en que nos convertimos verdaderamente al Señor, en ese momento el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, entró en nuestras vidas y ahora se encuentra morando dentro de nosotros. ¿O no es así? Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando yo he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, cuando yo he tenido un encuentro personal con Él, el Espíritu Santo viene, desciende sobre mi vida y hace morada dentro de mí. ¿En dónde? La mayoría de nosotros fuimos enseñados de que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Pero la verdad de las cosas es que la Biblia no afirma algo de manera tan contundente como esto, pero lo que la Biblia sí nos afirma es que somos templo de Dios, morada de Dios, tabernáculo del Señor, enseñándonos que el Señor ahora mora en nuestros cuerpos de manera general. ¿En dónde mora el Espíritu Santo? Mora en tu cuerpo. Por eso la palabra de Dios nos dice que no solamente nuestra alma le pertenece a Él, sino también nuestro cuerpo, y ahora somos templo del Espíritu de Dios. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Rápidamente, 1 Corintios 6, 19. ¿Su Biblia sí trae Corintios? Muy bien, 1 Corintios capítulo 6, verso 19. El apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está donde? En vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro y en vuestro, los cuales son de Dios. ¡Oh, mire qué tremendo! Cuando yo voy a esta palabra, yo entonces descubro que no solamente mi espíritu es de Dios, no solamente mi espíritu le pertenece al Señor, sino también le pertenece mi cuerpo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado a la gente decir que a Dios lo único que le interesa de mi vida es mi espíritu? Pero que con mi cuerpo puedo hacer lo que a mí me venga en gana. Eso es mentira. Yo acabo de enseñarle a través de la palabra le acaba de enseñar a usted que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, no solamente para que mi alma y mi espíritu fueran de Él, sino para que también mi cuerpo fuera de Él. ¿Ok? Mi cuerpo fuera de Él. Pero ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Yo quiero hacerle una pregunta entonces. ¿Cómo es que el Señor nos da su espíritu? A ver si me explico. ¿Será que primero nos da una parte y después nos da todo? Porque hay mucha gente que eso cree. Hay mucha gente que cree que el Señor primero me da una parte, como cuando usted compra una casa. Cuando usted compra una casa, usted no llega y da los 340 mil pesos que cuesta la casa por ponerle un precio, ¿verdad? Y se le entregan de inmediato. Sino lo que usted hace es da un enganche, un anticipo. Y usted, si lo va a pagar de contado, que está muy difícil, pero bueno, pensemos que usted la va a pagar de contado, en el momento en el que usted recibe su casa, usted entonces paga el resto, contra entrega. ¿Sí? Hay gente que cree, hay gente que piensa que el Espíritu Santo nos fue dada de esa manera. Es decir, que cuando yo recibí al Señor Jesucristo en mi vida y en mi corazón, sí es cierto, el Espíritu Santo vino a morar sobre mí, pero no todo el Espíritu Santo. Sino que hay quien cree que después de eso yo tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo no me llenó. Lo que quiere decir que el Señor no me lo dio todo. Ahora, yo le pregunto, ¿eso es así? ¿El Espíritu Santo nos es dado con medida o nos es dado sin medida? Sin medida. ¿Dónde dice? Digo, porque suena bien. ¿Dónde dice? Vaya conmigo Juan capítulo 3, verso 34. Juan capítulo 3, verso 34. Ok, fíjese cómo dice la Biblia. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo no me fue dado por medida. Y esto es algo así como cuando yo quiero llenar este carrito. Este carrito me representa a mí, ¿se acuerda? Somos vasos de barro en las manos de Dios. Entonces vamos a suponer, con todo el respeto que se merece, que esta jarra va a representar la llenura del Espíritu, al Espíritu Santo. Cuando yo lleno este vaso, el Espíritu Santo o Dios lo llena hasta arriba. Hasta arriba. Porque no lo da por medida. Entonces, yo ahora me convierto en morada de Dios. En morada del Espíritu Santo, el cual fue depositado dentro de mí. Pero Dios no me lo dio por medida. Entonces, ¿cómo me encuentro cuando yo he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador? Lleno o vacío. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ahora que yo he recibido al Señor Jesucristo, ahora yo me encuentro lleno de su Espíritu y precisamente por eso soy templo del Espíritu de Dios. Y no solamente mi espíritu y mi alma, sino también que mi cuerpo, la vasija, también le pertenece ¿a quién? A Dios. Ahora, yo quiero que piensen algo. Analicen lo que yo le acabo de enseñar. Ahora piensen esto. Eso quiere decir que a donde yo voy, Él va. A donde quiera que yo voy, Él va. Por algo muy simple. Él está ahora en, dentro de mí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo voy al cine, el Espíritu Santo va conmigo al cine. No importa la película que yo vaya a ver. Él va conmigo al cine porque va en mí. Y como está en mí, Él también ve lo que yo hago en el cine. ¡Ay, pastor! ¿A poco cuando voy al antro, el Espíritu Santo? Santo también va conmigo. ¿Que no se quede en la puerta esperándome? No. Aunque nos resulta a veces difícil de entender esto, y aunque estamos en un lugar que para nada que a Dios le agrada que estemos, el Espíritu Santo va y entra y está con nosotros porque se encuentra en nosotros, a donde quiera que yo vaya. A donde quiera que yo vaya. Y lo mismo sucede, escúcheme bien, cuando pecamos. El Espíritu Santo está ahí justo en el momento en el que le faltamos al Señor, sin importar que nadie más nos vea. El Señor nos ve porque Él está ahí. Así que, a donde quiera que vayamos, no importa el lugar que sea, Él va con nosotros. Por eso es que es tan importante que, como vimos la semana pasada, no nos encontremos fuera del lugar. Fuera del lugar que nos corresponde estar como escogidos de Dios, sabiendo que a donde quiera que yo vaya, el Señor va conmigo. Pero entonces, si esto es así como yo se lo estoy explicando, encuentro un problema, ¿no es cierto? Me encuentro con el problema de que esta escritura me manda el buscar ser lleno del Espíritu. Pues no que ya me llenó cuando yo lo recibí, y no que el Espíritu Santo me ha dado sin medida. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, hay quienes piensan que se refiere a el ser llenos del Espíritu, a esta llenura a la que se está refiriendo Efesios, se refiere al bautismo del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Mire, ponga atención aquí adelante. Una cosa es que yo llene el vaso, y otra cosa es, como yo expliqué ya cuando hablé del bautismo, que yo introduzca el vaso. ¿Sí está de acuerdo conmigo? ¿Cómo se encuentra el vaso? No, se encuentra lleno. ¿Verdad que sí, sí está lleno? O sea, sigue lleno, pero no solamente está lleno, está inmerso, pero sigue lleno. ¿Ok? Lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿pero por qué me manda a hacerlo? Porque el bautismo dado por el Espíritu Santo, ¿fue una promesa dada por el Señor Jesucristo o dependió de ti? Piénsalo bien. ¿Fue una promesa dada o depende de ti? Depende de que te portes bien, de que hagas buenas obras, que te busques, y te es dado como recompensa, ¿o es una promesa? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, verso 33. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué promesa del Padre se refiere? A la promesa del bautismo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este libro, en este capítulo 2, es el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, en donde todos estaban reunidos, y de pronto dice la escritura que vino como un viento recio y descendió sobre ellos repartiendo lenguas como de fuego y haciendo que evidentemente ese bautismo se diera a conocer a través del orar en lenguas. ¿Ok? Y por eso habla de esta promesa del Padre. Entonces, la Biblia me dice que el bautismo del Espíritu Santo es ¿qué? Es una promesa. Si es una promesa, entonces lo que yo necesito hacer para recibirlo es creer y pedir que el bautismo del Espíritu Santo descienda en nuestras vidas. Lo único que necesito es creer y pedir que descienda. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos de aquí han sido bautizados por el Espíritu Santo? Levante su mano. Ok, usted ora en lenguas. Quizás usted fue bautizado por el Espíritu Santo, pero no ora en lenguas. ¿Eso puede suceder? Sí, sí, puede suceder. Pero todo aquel que ha sido bautizado generalmente ora ¿en qué? En lenguas, a la usanza del Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay quienes no oran en lenguas y que tampoco han sido bautizados por el Espíritu. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto tiempo tarda una persona en ser bautizada por el Espíritu? Esa es buena pregunta, ¿no es cierto? Porque, mire, yo le voy a decir algo. Los discípulos, hablemos de los discípulos de Jesús. ¿Cuánto tiempo dilataron para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Esa llenura de la cual nos habla la palabra. ¿Cuánto tiempo tardaron? La Biblia a mí me revela que tardaron 10 días. Porque fueron 40 días los que el Señor Jesús caminó con ellos, ¿verdad? Y después los mandó a que se reunieran y estuvieran juntos unánimes hasta que descendiera la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y pasaron entonces 10 días hasta Pentecostés. ¿Cuántos días tardaron en ser bautizados por el Espíritu? 10 días. ¿Cuántos días dilató el apóstol Pablo en ser bautizado por el Espíritu? La Biblia a mí me dice que él iba en camino a Damasco cuando le salió Dios al encuentro. En el momento en el que el Señor Jesús le sale al encuentro, dice la Biblia que era como mediodía, ¿verdad? Pero que la luz de la presencia del Señor Jesucristo era mayor que la luz del día. Entonces lo deslumbra, cae al suelo y dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Deme aquí, o sea, ¿qué pasa? En ese momento él se convierte, recibe al Espíritu Santo dentro, queda lleno, pero queda ciego. Es enviado adentro de la ciudad de Damasco a una dirección específica que le da el Señor. Él llega a ese lugar y mientras esto está sucediendo aquí con Pablo, en otro lado de la ciudad, el Espíritu Santo le está hablando a un hombre que se llamaba Ananías. Y le dice, Ananías, es necesario que tú vayas a esta dirección y ahí vas a encontrar a mi siervo Pablo, Saulo de Tarso, y vas a ir con él y vas a poner tus manos sobre él para que él reciba, recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y cuando habla de lleno, habla de esa llenura espiritual del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces estamos hablando que el apóstol Pablo tardó 3 días en recibirla. 3 días en recibirla. Ok. Entonces, ¿qué pasa con aquellos, se acuerdan, con a los cuales les fue a predicar Felipe de la ciudad de Samaria? Ellos dilataron en recibir la promesa del Padre el tiempo que dilataron los apóstoles en llegar a esa ciudad. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, quizás muchos de nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo después de que fuimos bautizados en agua. Otros quizás tuvieron que esperar años para recibirlo. Pero como sea, esa llenura vino a nuestras vidas sin necesidad de que Dios nos ordenara buscarla. Porque yo no veo que en la vida del apóstol Pablo el Señor le ordenara ser lleno del Espíritu Santo. Sino que simplemente lo llenó. Tampoco sucedió con los de Samaria, a ellos no se les ordenó el ser llenos del Espíritu Santo después de que fueron bautizados en agua, sino que hasta que llegaron los discípulos y les impusieron las manos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hoy en día hay personas que no han sido bautizadas por el Espíritu. Unas porque ni siquiera han oído que existe el bautismo del Espíritu Santo. Otras porque no creen que sea necesario el bautismo del Espíritu Santo hoy en día, como nuestros hermanos bautistas, ¿verdad? Que no creen que sea necesario para el día de hoy el bautismo del Espíritu Santo. Pero otros no han sido llenados o no han sido bautizados por el Espíritu, simplemente porque el Señor no lo ha hecho. Porque ellos creen y desean serlo, pero el Señor tiene su tiempo. Yo conozco a muchas personas que tienen años de ser cristianos, años de ser creyentes, que creen que efectivamente el Espíritu Santo puede descender, que desean el orar en lenguas, que desean esa llenura espiritual, que desean ese don que es transmitido a través de esa llenura espiritual, y que aún no han sido bautizados por el Espíritu. Y ellos dicen, pero ¿por qué? Hay algo en mí, hay algo malo. No, no hay nada malo en ti. Hay un tiempo para todas las cosas. Y esos hermanos tardaron años para que pudieran recibir ese bautismo, pero finalmente lo recibieron. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios para sus vidas. Pero aquí hay algo que yo le quiero hacer notar entonces. Hermano, si a ninguno de ellos les fue ordenado el ser llenos del Espíritu Santo, porque a Pablo no se le ordenó, porque a los discípulos no se les ordenó, porque a los de Samaria no se les ordenó, porque menos a aquellos que estaban con Cornelio ¿Se acuerda de Cornelio? Y fue el apóstol Pedro a predicarles, y Pedro estaba predicando y descendió el Espíritu Santo, así que no les fue ordenado porque de pronto descendió sobre sus vidas. La pregunta es, ¿por qué aquí en Efesios 5:17 sí se ordena? Vuelva conmigo, se lo voy a enseñar. Efesios 5:17. ¿Por qué en Efesios 5:17 sí se ordena? Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Porque es una orden. ¿Por qué? Si a nosotros se nos enseñó que una vez que el cristiano es bautizado, está lleno. ¿Y ya? ¿O no se nos enseñó así? Que eso era todo, eso era suficiente. Es más, yo me acuerdo de un pastor, de un predicador que decía que esto era como... A ver, chiquita, ven acá porque a ti sí te alcanzo bien. Si pongo la mano, necesito una silla, ¿no? Ok, aquí. Hermano decía que ese sobre nosotros, si sí, ese bautismo del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo ahora está sobre mí, y él es el que me guía, y él es el que me dirige para allá, para acá. Aunque ella se quiera resistir, se supone que el Espíritu Santo lo hace. Así se nos explicó, así se nos enseñó que era el bautismo del Espíritu Santo y que esa llenura iba a traer un cambio, iba a traer una transformación, nos iba a hacer nuevos, renovados, y todas las cosas iban a ser distintas y diferentes. Ahora yo les pregunto a los que han sido llenos del Espíritu Santo, a los que oran en lenguas, a los que manifiestan a través de sus vidas quizás un don espiritual, ¿esto fue así? ¿Esto fue así realmente? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Por qué me ordena estar lleno? Porque yo le voy a explicar una cosa. La llenura del Espíritu Santo no es algo que solamente, en lo que solamente tenga que ver Dios. No es un acto que única y exclusivamente intervenga Dios de manera sobrenatural y divina en mi vida, sino que también tiene que ver mi voluntad para que yo realmente sea lleno del Espíritu. Miren, tenemos un problema el día de hoy en nuestras iglesias, y el problema es que los cristianos, los creyentes, los nacidos de nuevo, piensan que hoy en día, con que hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador y oren en lenguas, ¡ya! ¡Ya están hechos! ¡Ya no hay nada más que hacer! ¡Ya todo vino y les fue dado sobre sus vidas! Pero la verdad de las cosas es que a mí la Biblia, y sobre todo esta palabra, me enseña que la llenura del Espíritu no es solamente orar en lenguas y expresar un don a través de nuestras vidas. Eso no es solamente la llenura del Espíritu, sino que la llenura del Espíritu tiene que ver con mi voluntad. Ahora, fíjese por qué se lo estoy diciendo. En el verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y mi pregunta es, ¿por qué tiene que ver el vino? ¿Qué parte juega el vino en este pasaje? O sea, ¿por qué Dios tiene que mencionar el alcohol en este pasaje? ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que comparar con el alcohol? No sé si me estoy explicando. Porque cuando dice antes bien, quiere decir en vez de, ¿verdad? O sea, si lo quiero traducir o si lo quiero explicar de otra manera, dice, no te embriagues, no te emborraches. En vez de eso, sé lleno del Espíritu Santo. No le está escribiendo inconversos. La carta no está dirigida a gente que no conozca del Señor, porque si así fuera yo lo podría entender. sino que esa carta fue escrita a cristianos, a creyentes, a hombres y mujeres que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, que fueron llenos por el Espíritu Santo al tener ese encuentro, que además han sido bautizados por el Espíritu Santo, así que están sumergidos en esa presencia, en esa llenura. Pero entonces, ¿por qué se les manda a ser llenos? ¿Y por qué se compara y se les pide que no se llenen de alcohol, sino que se llenen mejor de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Pues no, que ya lo tienen todo. Ahora, póngame atención, esto lo hace el Espíritu por una simple y sencilla razón. ¿Qué sucede cuando una persona se embriaga? Se encuentra bajo el control del alcohol. A ver, haga algo de memoria. Nomás algo, no mucha. ¿Qué pasaba cuando usted andaba Happy Birthday to you? Cuando usted se echaba unas copas, cuando usted se emborrachaba, usted hacía cosas de las cuales usted el día de mañana tenía que pedir perdón y le decía a la persona: perdóname, no fui yo quien te ofendió, fue el alcohol el que habló en ese momento. Usted hizo cosas de las cuales se avergonzaba el día siguiente y usted decía: Este maldito vicio, este maldito alcohol que me hace hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que su vida, cuando usted toma, cuando usted se embriaga, usted cede el control de su vida ¿a quién? Al alcohol. Y lo hace de manera voluntaria. Porque nadie le puso una pistola en la cabeza y le dijo: toma, toma, toma. Usted fue el que fue a comprar la botella de tequila. Usted comenzó con una cerveza o dos, y después comenzó con una copa de tequila o dos, y después una botella o dos, y después se perdió. Porque así es. Usted voluntariamente se llenó. Y esto me habla a mí de que un cristiano, aun cuando sea lavado y renovado por la sangre de Cristo y se encuentre bajo la llenura del Espíritu Santo, que hable en lenguas, que ore en lenguas y que tenga un don espiritual, puede estar buscando llenar su vida con otras cosas que no sea Dios. Como estos hermanos, que en lugar de buscar ser llenos del Espíritu, lo que estaban haciendo es llenándose de alcohol. ¿De qué podemos estar llenando nuestra vida? Aún como cristianos, ¿podríamos estar llenando nuestra vida de ira? ¿Podríamos estar llenando nuestra vida de lascivia, de fornicación, de rebeldía? Yo te pregunto, ¿de qué estás llenando tu vida? ¿De qué? Déjame le doy otro ejemplo aparte del alcohol, para que vea esto. ¿Qué sucede con la ira? Cuando una persona se llena de ira, cuando una persona se llena de enojo, a veces nos ha sucedido, hermanos, a veces nos ha sucedido que no nos podemos poner de acuerdo con la persona. Entramos en discusión, se acalora la discusión, se hace cada vez más fuerte, se hace cada vez más intensa. Y entonces dejamos que la ira tome control de nuestra vida. Y entonces hablamos lo que no debemos. Aunque al rato estamos: ay, mi amor, perdóname, no fui yo, fue la ira, fue mi enojo, fue el momento, es que me hiciste enojar. Pero ¿quién tomó el control de mi vida en ese momento? La ira. Le cedí el lugar a la ira en mi vida. Y precisamente de eso me habla esta palabra. En lugar de estarme llenando de ira, en lugar de estarme llenando de alcohol, en lugar de estarme llenando de lascivia, en lugar de estarme llenando de pecado, lo que yo debería estar haciendo es llenándome de la presencia de Dios, llenándome del Espíritu de Dios, para que ahora lo que yo hable, lo hable siendo dominado por el Espíritu Santo. Y lo que yo haga, lo haga siendo dominado por el Espíritu Santo. Y aún lo que yo piense, lo piense siendo dominado por el Espíritu Santo. La Biblia nos da ejemplos de hombres que vivieron de esta manera, bajo el poder, bajo el dominio, bajo la influencia, bajo el control del Espíritu Santo. Mire, vaya conmigo con su Biblia en el libro de Hechos. Deje un dedo aquí, vamos a regresar a Efesios, pero vaya a Hechos capítulo 7, verso 55. Hechos 7, 55. ¿Te allega? Amén. Ya debió haber llegado. Yo ya ayudé a 3 Biblias y me tomé un vaso de agua. Ok. Hechos 7, 55 al 57. Nos habla acerca de la historia de un hombre. Todo este capítulo nos habla acerca de la historia de un hombre que se llamaba Esteban. Este hombre fue el primer mártir de la iglesia, es decir, fue el primer hombre que mataron por causa de Jesucristo. La Biblia nos dice que lo llevaron y lo arrastraron y lo pusieron en medio de la plaza, enfrente de un concilio que lo iba a condenar. Y él comenzó a hablar. Y comenzó a hablar con tal denuedo, comenzó a hacerlo con tal arrojo, con tal sabiduría, con tal entendimiento, que todos los que estaban en la plaza no podían rebatirle al escuchar las palabras que salían de sus labios. Ahora fíjese en el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Yo quiero preguntarte, ¿quién habló en esos momentos tan difíciles por los que atravesaba Esteban? ¿Quién habló? ¿Esteban o el Espíritu Santo a través de Esteban? El Espíritu Santo a través de Esteban. ¿Quién lo fortaleció para que pudiera enfrentar esta situación con valentía? Él sabía que lo iban a matar. El Espíritu Santo. Ahora, yo le aseguro que si Esteban no hubiera sido un hombre lleno del Espíritu Santo, otra hubiera sido la historia de su muerte. Pero así como el Espíritu Santo tomó el control de la vida de Esteban por ser un hombre lleno de él, de la misma manera el Señor desea que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Ahora, fíjese bien, ¿cuántos de nosotros al pasar por situaciones verdaderamente difíciles no hemos podido experimentar esa fortaleza que viene de arriba? Situaciones que pudimos atravesar de manera triunfal gracias a la presencia, gracias a la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque ¿de qué otra manera nosotros podemos explicar la serenidad de una madre que se encuentra en el panteón enterrando a un hijo? ¿De qué manera nosotros podemos explicar la fortaleza de un esposo o una esposa que acaba de ser abandonada por su marido o su mujer? ¿Cómo podemos explicar la paz que experimenta una familia después de que a un miembro de la misma le diagnostican cáncer? ¿Cómo explicar la paz de un hijo que entierra a su madre si no lo hacemos por medio de la llenura del Espíritu, que trae paz, serenidad y fortaleza a aquellos que se encuentran llenos de él? Pero quizás alguien pregunte: pero pastor, ¿que el Espíritu Santo no toma el control de nuestras vidas cuando nos bautiza con su presencia? ¡No! Porque yo te contestaría con otra pregunta. ¿Los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo pecan o no pecan? Sí, vuelven a pecar. Y vuelven a caer en sus errores. Y vuelven a ser arrastrados en muchas ocasiones. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Es por eso que el Señor nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, para que a través de esa llenura sea efectivo que el Espíritu Santo tome el control de nuestras acciones, a través de tomar el control de nuestra voluntad. De manera, hermano, que ser lleno del Espíritu Santo, según Pablo en este pasaje, es mucho más que solo hablar en lenguas o manifestar un don espiritual. No quiero que se pierda, ponga atención aquí. ¿Qué es entonces ser lleno del Espíritu Santo? Por lo que yo he podido entender, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el mismo Espíritu. Es rendir mi voluntad a Dios de tal manera que, escúchelo bien, seamos obedientes en todas y cada una de las áreas de nuestra vida al Señor. Le quiero explicar algo. Muchas veces nosotros creemos que cuando somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas y nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas. Y yo le quiero explicar algo. Eso no sucede así. Eso no sucede así. Eso quizás sucede con los brujos. Sí, hermano. Eso sucede con los brujos. Eso sucede con las adivinas. Eso sucede con los adoradores de la Santa Muerte. Eso sucede con la gente que va y se hace limpias, que yo les llamaría sucias. Eso sí sucede con esa gente. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que entender es que la gran diferencia que existe entre el Espíritu Santo y los espíritus malignos es que el Espíritu Santo siempre respetará tu voluntad. Algo que los espíritus malignos nunca harán. Satanás lo que hace cuando envía a sus huestes espirituales de maldad es tomar posesión. Por eso se le llama, ¿cómo se encontraba esa persona? Poseído. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? ¿Cómo se encontraba? Poseído, fuera de razón, fuera de sí. Actuaba como animal. Andaba en medio de los sepulcros. Se hacía daño a sí mismo, en su cuerpo. Eso no lo puede hacer nadie más que un poseído. Asaltaba a la gente. La gente no podía acercarse a él. Andaba medio desnudo en ese lugar. Era como una fiera, era como un animal. Era el ser más temido en la región de Gadara. Y el más conocido. ¿Lo hacía por voluntad propia? ¡No! Los demonios que estaban dentro de él, que era una legión completa, que eran cientos de demonios los que estaban dentro de su cuerpo, lo hacían que perdiera la razón y que obrara fuera de la razón. Su razón y su voluntad nada tenían que ver con eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo lo libertó. Hasta que Cristo vino y echó fuera esos demonios. Y dice la Biblia que entonces recobró la razón. Su razón le fue devuelta. Y se sentó y hablaba como cualquier otra persona con el Señor. ¿Por qué? Porque los demonios sí controlan a la persona. Cuando una persona tiene demonio, es una persona que vive bajo el control del demonio, bajo el control de esos espíritus. No hace lo que ella quiere, hace lo que esos espíritus le dicen que tiene que hacer. Pero la diferencia que hay entre esos y el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo jamás tomará el control de tu voluntad si tú no se la das. Así que tú puedes ser un lavado por la sangre de Jesucristo. Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo. Tú puedes venir al culto y orar en lenguas. Y tú puedes venir al culto y dar un mensaje que viene de parte de Dios y vivir en pecado. Y tú no puedes decir, estoy lleno del Espíritu Santo, aunque ciertamente hay cierta llenura dentro de ti. Porque lo que hace falta para que vivas una vida llena del Espíritu Santo es que tú así rindas tu voluntad a Dios. Así como rendías antes tu voluntad al alcohol, o rendías tu voluntad a la ira, o rendías tu voluntad a la lascivia, o rendías tu voluntad al pecado, de la misma manera hoy, de manera voluntaria, rindas tu ser a Dios y le digas, Señor, aquí estoy. No quiero ser alguien que solamente ora en lenguas y que a lo mejor se manifiesta un don espiritual a través de su vida, sino quiero ser alguien lleno, realmente lleno de ti, a través del cual tú puedas obrar en su vida. ¿Sí se entiende la diferencia? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Ok, este mismo pasaje de Efesios nos lo dice. Vaya conmigo, por favor, Efesios 5. ¿Se acuerda que le dije que se quedara ahí? Verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego, en los versículos siguientes, nos dice cómo, hacerlo. Ponga sus ojos en el verso 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, ¿qué significa esto? Que vamos a ir por la vida cantando los cantos de Marcos Witt, hermano. ¡No! No, no, no quiere decir eso. Aquí en primer lugar lo que tú y yo necesitamos es llenarnos de la palabra. Eso es lo que significa, llenarnos de la palabra, porque ¿de qué otra manera vamos a hablar entre nosotros con salmos si no conocemos esos salmos? ¿De qué otra manera vamos a hablar entre nosotros con esos cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en dónde? En nuestros corazones. Lo primero que yo necesito hacer es conocer la voluntad de Dios, y más allá de conocer la voluntad de Dios, hermano, póngame atención, usted necesita conocer a Dios. Usted necesita conocer a Dios. Usted no puede estar lleno del Espíritu Santo si usted no conoce a Dios. Lo primero que usted necesita es conocer a Dios. No podemos ser lleno del Espíritu Santo si lo primero que no hacemos es llenarnos de la palabra de Dios. En primer lugar, usted lo quiere práctico, llénese de la palabra de Dios. Usted puede tener muchos errores todavía. Usted puede estar bautizado, usted puede orar en lenguas y cometer muchos errores. Mi consejo es, llénese de la palabra de Dios primero. Llénese de la palabra de Dios. En segundo lugar, llenémonos de agradecimiento. Ponga sus ojos, verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener una vida llena de agradecimiento al Señor. ¿Por qué? Mira, hermano, un corazón agradecido delante del Señor demuestra que la persona se encuentra bien ubicada entre quién es Él y quién es Dios. Cuando yo traigo un corazón agradecido, no solamente tengo un corazón de adorador, hermano, sino cuando yo tengo un corazón agradecido, yo estoy bien ubicado. Y yo digo, yo soy hombre, pecador, inmundo. No merezco nada, Señor, más que tu ira sobre mi vida. Pero estoy agradecido porque tú me hiciste un vaso de honra para ti. Porque yo no era nada, ni merecía nada, Señor. Sin embargo, tú me has coronado de gloria y de hermosura, como dice el Salmo. Y yo me encuentro perfectamente ubicado entre quién es Dios y quién soy yo. Y reconozco, en ese momento yo puedo reconocer que Él es más grande que yo, que está por encima de los cielos, que están por encima de mí, y que su voluntad es mejor que mi voluntad. Que mi voluntad. Y entonces una persona agradecida podrá reconocer que hacer la voluntad de Dios es mejor que hacer la propia, aunque a veces no sea fácil. Porque no siempre es fácil. Y en tercer lugar, necesitamos llenarnos del temor de Dios y obedecerlo. Verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y de ahí para adelante nos dice cómo se obedece. Ahora, el conocimiento de Dios nos llevará a sentir temor de Dios. ¿Sí me escuchó? El conocimiento, pero todo el conocimiento de Dios me va a llevar a mí a sentir temor de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es temor de Dios? Porque te voy a decir algo, desgraciadamente el temor de Dios se encuentra muy devaluado en medio de nuestras iglesias. Hoy en día poca es la gente que realmente sabe lo que es temor de Dios, y poca es la gente, por lo tanto, que teme a Dios. ¿Qué es temor de Dios? Alguien podrá decir, es respetar a Dios. ¿Quieres que te diga algo? Es más que eso. Alguien podrá decir, es que es honrar a Dios. ¿Quieres que te diga algo? Es más que honrarlo y respetarlo. Tener temor de Dios es tener miedo de Dios. ¿Cómo, pastor? Pero si Dios es mi papá, ¿por qué le voy a tener miedo? Por eso. Porque es tu papá. Deberías tenerle miedo. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa, dice la Escritura. Porque si tú conoces a Dios, no solamente conoces una parte de Dios, como hoy en día se predica desde nuestros púlpitos. Dios es amor, Dios te ama tal y como eres. Así que no importa lo que hagas, acércate a Dios. Pero ¿dónde está la otra parte de un Dios que te ama tanto que porque te ama te disciplina? ¿Dónde está la otra parte de que tenemos un Dios que es grande en misericordia, pero que también es un Dios de ira? ¿Dónde está? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nos hemos centrado tanto en enseñarle a la gente que tenemos un Dios de amor, que nadie teme a Dios. Nadie le tiene miedo a Dios y por eso pecas de manera flagrante. Y no te importa ofender a Dios y ofender su santidad y ofender a su espíritu. No te interesa porque no tienes miedo de pagar las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Porque dices, Dios es amor y Dios me lo va a perdonar. Y no es así. Tenemos un Dios que es amor, sí, pero también ese Dios, porque te ama, te disciplina. Y deberías tener miedo de la disciplina de Dios. Miedo de la disciplina de Dios. Hay gente que se ha muerto, hermano, de manera prematura porque no consideró esto. Y se mueren. Ahora, no pensemos en ello. Si te enfermas, si te accidentas, porque pecaste de manera flagrante en contra de Dios, porque no te importó, porque no tomaste en cuenta el mandato de Dios, porque no consideraste que el Señor te dice, no forniques, no lo hagas. No es para que Dios sea más Dios, es para que tú no sufras las consecuencias de ello. Y si pescas un SIDA, una hepatitis, ¿qué? ¿Dios tuvo la culpa? No temes a Dios. No temes que Dios pueda enviar algo de esto sobre tu vida porque no estás atendiendo a la voluntad de Dios. Eso es temor. Ese temor me va a ayudar a mí a mantenerme caminando en la línea que Dios quiere que yo me mantenga. ¿Por qué? Porque yo voy a estar consciente que si yo me salgo de esa línea, puedo pagar las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Pero hay a quien no le importa y conoce el mandamiento y peca contra el mandato porque no hay miedo en su corazón a sufrir las consecuencias. Así que yo lo que necesito es temor. Temor de Dios. Si yo temo a Dios, entonces yo me voy a conducir en obediencia a Dios. ¿Es difícil? No, no es difícil. Es casi imposible. Si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el problema de nuestros jóvenes. No temen. Así que hacemos lo que queramos. No importa. Las consecuencias no nos van a alcanzar. Eso no es verdad. Yo cuando voy a la Biblia, yo veo un Dios que es amor, sí. Pero veo un Dios que es justo. Y que no toma por inocente al que es culpable. Va en contra de su naturaleza. Así que una vida llena del Espíritu no solo se caracteriza por una vida rodeada de dones espirituales de hablar en lenguas. Esos son regalos de Dios para nuestras vidas. Sino que una vida llena del Espíritu se caracteriza por tener una vida que vive bajo el control de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿qué te controla? ¿Qué te controla? ¿Qué es lo que está ejerciendo control sobre tu vida? eso que te controla es lo que te llena. ¿De qué estás lleno? ¿Te controla el alcohol? ¿Te controlan los placeres de este mundo? ¿Te controla la ira, el enojo, la maledicencia, el temor? ¿Qué te controla? Mira, la palabra nos dice que todas las cosas no son lícitas. Todas. Todas nos son permitidas siempre y cuando ninguna de ellas nos domine. ¿Por qué? Porque si nos dominan, quiere decir que de eso nos encontramos llenos. A mí no me vengas a decir estoy lleno del Espíritu Santo si tu vida no da los frutos de la llenura del Espíritu Santo. Si no hay fruto en tu vida de esa llenura espiritual, si no estás caminando en comunión, si no estás caminando lleno de la palabra, si no estás caminando en el temor del Señor, si no tienes un corazón agradecido delante de su presencia, a mí no me vengas a decir que tienes una vida llena del Espíritu Santo. Quizás eres un religioso más en medio de nuestras iglesias, pero no estás lleno del Espíritu Santo. Por eso el llamado de Dios para nuestras vidas el día de hoy es: llénate de mí, llénate de mi espíritu, llénate de mi presencia, rinde tu voluntad a mí. La Biblia dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón, dura cosa es rebelarte en contra de su voluntad, pero finalmente el Espíritu Santo deja que tú determines en tu vida. Él no viene y te controla. Él no viene y lo hace por ti. Tú necesitas rendir tu corazón a Dios. Amén. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y inclina tu rostro un segundo. Sin temor a equivocarme, yo te aseguro que todos y cada uno de nosotros tiene áreas que no ha rendido, que no ha entregado. Adiós. Yo no sé cuál sea el área específica o las áreas específicas en tu vida. Yo no sé cuáles sean los pecados que quizás en determinado momento estén controlando, robándote el control de tu vida, y que digas, es que con eso no puedo. Es que Dios, pídeme lo que quieras, pero eso que me estás pidiendo, no, Señor, porque no puedo. Quiero decirte que Dios te recuerda el día de hoy que para eso te ha dado su Espíritu. Y que es cierto, solo jamás podrías. Así como el que es alcohólico nunca ha podido vencer su alcoholismo solo, sino los que ahora hemos sido lavados por la sangre de Cristo pudimos vencer ese alcoholismo por medio de la llenura de su Espíritu. Y aquellos que rompimos con vicios, y aquellos que rompimos con antiguos patrones, y aquellos que hemos podido rendir nuestra vida, lo hicimos por la llenura de su Espíritu, buscando ser llenos de Él, ser llenos del conocimiento de Dios, ser llenos de la presencia de Dios, ser llenos del agradecimiento en nuestros corazones, buscando llenar nuestro corazón del temor, del miedo de Dios, de ofenderlo, de ofender su nombre. Y eso nos permitió, y nos dio fuerza, y nos dio paz, y nos dio serenidad, y trajo guía, y trajo dirección a nuestras vidas para poder vencer y para ser más que vencedores y para salir victoriosos de todo aquello y de todas esas áreas que necesitábamos entregar delante de su presencia. Y Dios todavía no acaba con nosotros. Aún hay áreas, aún hay situaciones, aún hay circunstancias en nuestras vidas que necesitan ser rendidas delante de Él. Y por eso Dios hoy te recuerda. Yo te llamé para que fueras un vaso de honra. Yo te llamé para que seas limpio. Yo te llamé para que estés en el lugar que te corresponde. Pero sobre todo te llamé para que seas lleno de mí y de mi presencia. Llénate de Dios. Ríndele tu vida. Deja de luchar con Dios. Deja de pelear con Dios. Señor, aquí estamos. Tú conoces, Dios, nuestra vida y conoces nuestro talón de Aquiles. Sabes cuáles son las áreas, sabes cuáles son las circunstancias, sabes cuáles son los problemas. Sabes, Señor, qué es lo que nos mantiene atados, Señor eterno. Oh, Dios, es horrible, Señor. Venir a la iglesia donde tu presencia se manifiesta y mirar como otros se gozan y yo no puedo. Es horrible, Señor, estar en medio de la reunión y mirar cómo tú eres tocando vidas y corazones y no a mí. Es horrible, Señor, escuchar tu palabra y verme identificado con ella, pero salir de aquí para vivir igual que siempre. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que seas tú hablando al corazón, hablando a la vida de cada uno de mis hermanos. Y que, Padre Celestial, pueda existir verdaderamente un cambio transformador en nosotros, porque haya una voluntad rendida, Señor, delante de tu presencia. Oh, bendito Dios. Que realmente podamos apartar de nuestras vidas aquello que no te es grato, que no te es agradable, aquello que sabemos y que reconocemos en nuestras vidas, que no te está glorificando ni exaltando y que no está dentro de tu voluntad ni dentro de tu plan perfecto para nuestras vidas, Señor. Y permite, Padre, que podamos vivir una vida simple, una vida sencilla. Oh, bendito Dios, una vida que camine paso a paso contigo, Señor. Fortalécenos y ayúdanos para hacer tu voluntad, para vivir en tu voluntad, Señor. La palabra nos dice que tú honras al que te honra, que tú no eres deudor de nadie, Señor. Hay quien todavía se pregunta en este lugar si valdrá la pena hacerlo de esa manera. Oh Señor, y nosotros sabemos que claro, que por supuesto que vale la pena. Señor, tus recompensas son más grandes y más ricas y más abundantes que cualquier otra. Porque tú das lo que el dinero no puede comprar. Tú das lo que esta vida no puede ofrecer. Oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tócanos, Señor. Tócanos, Espíritu Santo. Y llénanos de ti. Porque, si bien es cierto, es importante rendir nuestra voluntad, también es importante, Señor, ser llenos de manera total y absolutamente sobrenatural de ti. Bautízalos, Señor, con tu Espíritu y presencia. Bautízalo, Señor, con tu Espíritu y presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.